Pero ya está la profesora Cecilia Viñoly. Buen día. Buen día, Ángeles. ¿Qué tal? Una alegría tenerte de nuevo y una alegría, como siempre, estar con los oyentes. Lo mismo para nosotros recibirte, Cecilia. Y nos adelantabas una estrella, creo que puede catalogarse de estrella de este verano, el melón como tema. Sí, exactamente. En realidad es una de las vedettes, ¿verdad? Sí, está impresionante este año. Sí, por su frescura. Y bueno, decidimos despedir el verano hablando de melón. Y a pedido especial de un oyente que tú no estabas en la audición pasada, ajá, que solicitó saber las propiedades del melón, Martín de Canelón Chico. O sea que, el programa va dedicado a él. Martín de Canelón Chico. De allá de mi pueblo. Claro. ¿Está? Bueno, mira, vamos a empezar porque me dijo Hernán que tenemos que terminar muy en hora hoy. Sí. Vamos a contarles de que el nombre botánico del melón es Cucumis melo, y como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, pertenece a la familia de las cucurbitáceas, ¿verdad? De las calabazas, los zapallitos, todo eso. La sandía también. Bueno, su origen se encuentra en Asia y en el Mediterráneo Oriental, de origen silvestre, y fue domesticado hace miles de años. ¿Sabes que un viajero y explorador nacido en Tánger, en Marruecos, en 1304, con un nombre muy complicado y larguísimo, pero fue conocido como Ibn, o sea, I de larga N, Batuta, con doble T, la primera T. Este hombre viajó y exploró durante 25 años, que se fue de su casa, demoró 25 años en volver, y en todo lo que exploró por Asia, relató en su diario de viaje su fascinación por los melones que encontró en Asia Central, en la ruta de la seda, y quedó asombrado por su delicadeza, por su jugo, por su perfume, ¿no? Que es una de las características que tiene el melón. Bueno, con respecto al cultivo, Ángeles, vamos a decir de que exige bastante lugar en la huerta, sí, porque sus guías se extienden y sus hojas son grandes. O sea que con esto vamos ya a decir que para aquellos que tenemos una huerta en azotea o una huerta en balcón, el melón no es apropiado. Si bien actualmente hay algunos cultivares, algunas variedades que son como para contenedor, pero no es la idea. En realidad es para quienes tengan un jardincito, un terrenito, un espacio más grande. Se siembra en primavera de asiento, o sea, siembra directa, queda en el lugar que se siembra. Se recomienda que haya pasado el peligro de heladas y que el suelo ya se haya calentado un poco para iniciar el cultivo. Se ponen dos o tres semillas, como hacemos siempre, a una profundidad de entre 3 a 5 centímetros, con un poco de compost, y se puede cubrir en un comienzo, por ejemplo, para que no lo agarre el frío, con una media botella, por ejemplo, plástica, sí, para protegerlo hasta que germine, y luego se retira. Eso, bueno, con este clima tan cambiante, ¿no?, que tenemos. Requiere un suelo suelto, un suelo rico, fértil. Pensemos de que es un cultivo que va a estar desde la primavera hasta que se coseche entrado el verano, o sea que necesita bastantes nutrientes. Y se puede plantar también haciendo, por ejemplo, una montañita. Hacemos como una montañita, un poquito a la altura, y allí ponemos las semillas. Conviene colocarle, a la vez de que empieza a germinar y agrandarse la planta, una buena capa de acolchado. ¿Esto para qué? Para mantener el cantero sin malezas, para que no compitan, y fundamentalmente para retener la humedad. Claro. Como hablamos con el del pepino la vez pasada, necesita un riego parejo y le gusta la humedad. Esto siempre cuando decimos humedad, o sea, un riego continuo, parejo, pero no exagerado. Y siempre teniendo la precaución de lo que decimos de no mojar el follaje para evitar enfermedades fúngicas, sobre todo el oidio, que es típico de atacar esta familia. Otra plaga muy común que tiene es la vaquita, un cascarudito, ¿verdad?, que ataca a todas las cucurbitáceas, y esto, si lo llegamos a ver, se elimina manualmente apenas aparece. A la vez de que lo plantamos, vamos a decir que se cosecha a los 100 a 130 días de plantado. Ah, mira, como cuatro meses lleva, tres, cuatro meses. Exactamente, sí, lleva bastante, y piensen, formar la flor, se empieza a formar el fruto hasta que agarre el tamaño adecuado, lleva su tiempo. Puede manejarse también, si bien, a ver, acá lo normal es que lo dejemos, digamos, rastrero, cubriendo, ¿verdad?, como un zapallo, como una calabaza, sobre el suelo directamente. Cuando el fruto ya está grande, generalmente se le pone acolchado, se lo abajo, hasta a veces se le pone una piedra abajo, una laja, por ejemplo, algo así, para que no toque directamente la tierra y no se pudra esa parte. En yo el caso que de lluvia, le ponen pasto seco. Pasto seco, claro, sí, exactamente. Pero también es un cultivo que puede ir con tutor, se lo puede conducir con un hilo fuerte, y también se lo puede usar como trepadora. Viste que se lo usa como si fuera, a ver, como una parra en algún enrejado. Ah, ¿se puede en algo eso? Así. Sí, se puede colgar, y ahí en general al fruto se le pone una red para sostenerlo. Claro. Se le pone una red, una malla, para sostenerlo por el peso. Así también se hace con zapallos, con calabazas. Ah, mira, yo pensé que no se podía. Da más trabajo. No, da más trabajo, pero digamos es una posibilidad. Bueno, los oyentes van a querer saber cómo hacer para saber cuál es el momento ideal para cosecharlo. Sí. Bueno, y acá vamos a decir que uno de los indicios que podemos tener es que la flor se secó en el extremo de la fruta. Porque de esa flor, viste, crece la fruta y sí, la flor va a estar totalmente seca. Ese es un indicio. La otra es, al tocarlo, debe de ceder levemente la pulpa, la cáscara. Se debe sentir como que, viste, como cuando tocas la palta, que dura, sí, pero que sentís que entra el pulgar, que sí, entra un poquito en la pulpa. Bueno, ese es otro indicio de que está en su punto de maduración adecuado. Y también lo otro, que es lo que uno hace cuando lo compra en la feria, olerlo para sentir su perfume. Tiene, ¿sí?, que tener, ¿sí?, perfume, ¿no? Tiene que tener perfume, sí, es una de las características. Si ya tiene perfume, quiere decir de que está muy bien, que está justo a punto. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Vamos perfecto, y te pido para hacer una pausa ahora, así no te cortamos en medio del próximo desarrollo. Bueno, excelente, dale. Seguimos con la profesora Cecilia Viñoles, y una pregunta que nos hacían acá. Vos dijiste tres semillas más o menos, ¿no? Plantar juntas, y cada cuánto se puede plantar, ¿cuántos centímetros de separación? De separación tiene que tener, que no lo dije muy bien la pregunta, entre unos 70 centímetros más o menos y un metro, pensando en que va a ser una planta que va a tener un muy buen desarrollo, fundamentalmente para que no estén tampoco muy juntas y circule el aire, como otra cosa importante, aparte de la humedad, para que no tenga enfermedades fúngicas. Claro, ¿sí? Claro. Otra pregunta, Ángel, sí, que yo me meto de atrever, pero dijiste lo del suelo que esté más caliente para empezar para plantar, ¿no, Cecilia? Sí, la ¿cuándo, tierra, claro. ¿Cuándo es eso? ¿Cómo bueno, es el tema de la temperatura del suelo para tomarlo en cuenta para plantar? Bueno, eso nos damos cuenta ya cuando vienen unos días soleados y, bueno, tenemos una radiación muy fuerte. Digamos, salido del invierno, que no hayan caído heladas. Claro. Digamos, después de las últimas heladas, uno ya va a notar que la tierra va agarrando temperatura, y ahí es ideal para empezarlo a plantar, y con, bueno, la técnica esa que lo podemos proteger en principio. Por ejemplo, sobre todo para la noche, por si hay una helada tardía, con las botellitas plásticas, ¿verdad? Claro, claro. ¿Sí? Después la sacamos porque si no serían una forma de que, digamos, transpire la botellita y justamente dar una humedad en la parte de follaje que no es lo que queremos, ¿no? Es simplemente como una protección provisoria, digamos, ¿sí? Uh-huh. Hasta que la planta como que se asiente, agarre onda, digamos. ¿Ah? Bueno, con respecto a las variedades, Ángeles, hay cientos de variedades. Acá sí. No tenemos demasiadas, ¿verdad? Pero básicamente están los Cantaloup, que es el melón escrito que tenemos nosotros, ¿verdad? El que más vemos nosotros. El que más comemos nosotros, sí. El que más hay, que es tan rico además, de pulpa naranja, de tono medio coral, ¿no? Sí, sí. El melón verde. Después, el Galia, hay uno que es amarillento de pulpa verde clara. Y bueno, hay muchos más pulposos, hay más redondeados, más ovales. Y también comentar que hay algunas variedades para cultivo de invierno, para cultivo en invernáculo. Ah, mira. Que no acá, pero sí en Europa, se utilizan, que se han desarrollado para cultivo en lugares más fríos. No creo que sean tan gustosos como el que ha sido madurado y ha tenido su ciclo al sol, ¿no? En el clima adecuado. Pero bueno, pero existen. ¿Y ese de pulpa verde se cultiva en Uruguay? Sí, hay, sí. Sí, hay. Y hay otros melones chiquitos, también los orgánicos tienen varias variedades diferentes. Ah, mira. Mira, bueno, hay un mensaje de María Elena Melo que dice, buen día, yo planté melón, dio flores hermosas, pero después se marchitó y chau planta. Pero ahora con esas recomendaciones seguro tendremos más suerte. Gracias, es un placer escucharte, dice María Elena. Bueno, lo mismo a ella cuando canta, un cariño. ¿Qué te iba a decir? Sí, en general... digamos que muchas flores de melón se pierden, es un cultivo, digamos que de lo que sale no queda tanto lo que prospera, ¿no? Sí. Y bueno, tiene acá las recomendaciones, capaz que algo no fue lo ideal, o el momento ideal tal vez, o la polinización, bueno, distintas cosas pueden influir. Aparte convengamos de que hemos tenido un verano muy particular, con una seca terrible desde la primavera, con una radiación que fulminó cuanta cosa estaba plantada, y después las lluvias extremas, fue difícil. Con respecto a las propiedades nutricionales, les voy a contar que son muy ricos en vitamina A, que es fundamental para la piel y para la vista, y sobre todo el que la variedad, el Cantaloup, tiene en particular protección especial. Es muy bueno comerlo para toda la gente que vaya a la playa, porque tiene una protección especial para los rayos UVA y UVB, porque tiene abundante beta-caroteno, como lo dice su color, ¿verdad? Como la zanahoria, como el zapallo. O sea que es importantísimo para protección de la piel. También tiene vitamina C, vitamina K, la de la coagulación de la sangre, ¿verdad? Magnesio, hierro, tiene potasio, ácido fólico y agua en abundancia, como nos podemos dar cuenta, es súper diurético, ¿no? Claro. Y también la ventaja de que tiene pocas calorías. Fíjense que en agua es el 86% de su peso, lo que tiene de agua. Si lo vamos a consumir haciendo jugo, aquella gente que tiene las famosas jugueras, las extractor de jugo, se recomienda tomarlo solo, sin mezclarlo con zumos de otras frutas, ¿sí? Por aquello que hemos hablado también del pepino, que suele ser indigesto, conviene tomarlo solo, tanto sea hecho jugo como fresco y lejos de las comidas, lo que habíamos hablado, no como postre, sino como, por ejemplo, un tentempié o una comida a mitad de mañana para refrescarnos, o 2 o 3 horas después de la siesta. No, ¿sí? Como postre. No como postre. porque son, viste, eso de las comidas un poquito incompatibles unas sí. con otras que hay, bueno, sí. no es recomendable en ese aspecto. Cecilia, sí. Sobre las formas de comer el melón, o sea, lo más frecuente que uno sabe, o que yo sé por lo menos, es que agregarle azúcar, ¿no? Hay esos casos, ¿estamos de acuerdo? No estoy de acuerdo, porque si está bien madurado y dulce, como que no la necesita. No, claro, pero opciones tan... que utiliza la gente para comerlo también. Sí, el jamón está caro, pero el operador de acá... Sí. El operador sí. que está en este momento, Yumi, que vos lo conocés, sí. Dice que come el melón con sal. Nunca había visto. Yo y tampoco. Bueno, claro, viste que el melón, bueno, justo iba a comentar que en lo gastronómico el clásico es el melón con jamón crudo, ¿no? Claro, claro. Una típica entrada que generalmente los uruguayos comemos en las fiestas navideñas o a fin de año. O sea que ahí es una combinación justo con un jamoncito bastante salado, el contraste de lo claro. fresco. Y bueno, después también en la parte gastronómica se lo usa mucho en sorbetes. Cuando digo sorbetes me refiero, vienen a ser los helados que no son con crema, ¿verdad? Claro. Que se hacen en base a fruta y un almíbar. ¿A vos no te parece sorbetes. Extraño entonces que se coma el melón agregándole sal? No me parece extraño. También se lo come en almíbar con canela y clavo. También se lo combina a veces en ensaladas frescas con pepino y con menta. Generalmente esas ensaladas los hacen con la cucharita de las papitas noisette en bolitas de melón, sí. ¿no? Como una forma muy muy bonita de presentación. También se lo utiliza el melón en mermelada combinado con naranjas. También con melón se hace picle con azúcar, vinagre y con especias. Digamos que son esas más que nada las formas de comerlo. También alguna sopa de melón fría. Eso también. ¿Sopa de melón? Sí, sopa de melón fría en España y ese tipo de cosas se hace como la sopa de tomate, claro. como un montón de sopas frías o de palta o de pepino que hay. En lugares muy cálidos, tipo Andalucía, en lugares así se hace. Pero digamos que son esos los usos gastronómicos, no demasiado más. Bien. Bueno, yo creo que por acá quedamos. No sé si hay más preguntas de los oyentes. Hay una pregunta que está haciendo Gloria del Sauce, que dice una pregunta para Cecilia. No tiene que ver con el melón, sino con la berenjena. ¿Cuándo está pronta para cosechar? Pregunta. Bueno, la berenjena está pronta para cosechar cuando tiene un buen tamaño, de acuerdo a la variedad. Tiene que estar la piel bien estirada. No puede estar arrugada, sino quiere decir que ya se pasó, y generalmente como todo el cabito va a estar un poquito ya más seco, tiene que no estar verde, sí. tiene que estar con la piel lisa, estirada, bien brillante, pero uno no sacarla antes de tiempo, tiene que tener un buen tamaño. Bien. Y le mando un saludo a Gloria. Muy bien, muy bien. Ahora, digo por lo que uno ve en la feria, de las frutas de estación, el melón y la sandía son los que están salvando la petiza, porque los otros están muy caras. Los duraznos, las ciruelas, la uva. La uva dice que empieza a bajar ahora, pero el melón está más barato. Sí, es de lo más barato. Sí, la fruta está toda muy cara y bueno, sabemos que en la feria generalmente es producto... que se debe el precio a los intermediarios y no a los productores, lamentablemente sí. que son los que han llevado todas las de perder este verano sí. tan difícil, porque por lo menos a ver lo que yo veo en mis árboles, lo que cayó de fruta con el viento y el agua ha sido tremendo. Y ahora empezamos justamente con la seca, además las cotorras desesperadas comiendo, y sabemos que las cotorras dañan la fruta, no porque sean unas malignas, sino porque es su forma de comer, comen un poco y dejan, ¿verdad? Es como el marlo de choclo, que te lo arruinan, entonces ya esa fruta que queda picoteada cae, se arruina o se enferma, entonces hay mucha pérdida de fruta. Está claro. Así que si le echo azúcar al melón, soy menos de izquierda, digamos. Ay, Dios mío. Ay, qué locura. Qué locura, ¿no? Es un tema de gusto personal. Ah. Pero no, ni les aconsejo ni la sal ni el azúcar. ¿Para qué ponerla? Claro. Por la diabetes o por la suba, a ver, depresión. Comámoslo así a punto, delicioso como es. Natural. El solito. Sí. Claro, natural. Hay una tendencia del uruguayo de poner azúcar por demás en todo, bueno, sí, ¿verdad? Sí. La torta frita. Sí, y en todo lo que está elaborado, es un exceso de azúcar, jugos, las cosas de panadería, todo es espantosamente dulce. Cierto, cierto. Sí, es demasiado, hay que irla bajando. O sea que bueno. Bueno, para la te saluda Gloria, Gloria de Sauce, te agradece y te manda un saludo, sos una genia, dice. Ah, qué divina, bueno, un cariño grande. Bueno, sí, para la próxima con temas ya más otoñales, y le voy avisando a la audiencia que vamos a tener temas muy interesantes a lo largo del año. Bueno. Algunos bien diferentes, que estén ahí enganchaditos a la 36. Muy bien, muy bien. Un abrazo grande, Cecilia, muchas gracias, bueno, como siempre. Lo mismo para ustedes, abrazo. Buena semana, un cariño a toda la audiencia. Chao, chao.